Radio Ubrique, tu radio. Once, 20 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a adelantar ya algunos de los contenidos propios de la agenda cultural y de ocio y vamos a informarles de las actividades que se van a desarrollar este fin de semana. Lo cierto es que vamos a tener prácticamente un fin de semana pues completamente musical, con la actuación de conciertos de los diferentes grupos musicales que existen en nuestra localidad. Dentro de un ámbito, por ejemplo, el de las agrupaciones de música, las bandas musicales, y dentro además también de los grupos de rock, con ese Pergaña Rock que se va a dar cita este sábado en la Plaza del Jardín. Nosotros vamos a detenernos hoy en las agrupaciones, en los grupos de música. En este caso, vamos a hablar con el director de la Banda Municipal de Música, con Juan Pedro Ordóñez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico para informar de las propuestas de conciertos que llegan por parte de este colectivo. Juan Pedro Ordóñez, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío, a ti y a toda la audiencia. Bueno, pues como decíamos, vamos a tener un fin de semana bastante completo dentro del panorama musical y hoy viernes se va a dar cita en la Banda Municipal de Música en la zona del Parque Rafael Alberti, en concreto en la parte del bar, ¿no? En la parte baja del Parque Rafael Alberti, allí en la terraza del bar, a partir de las 10 de la noche más o menos, va a ofrecer su tradicional concierto, digo tradicional porque lleva ya unos años realizándolo, la Banda Municipal de Música. Cuéntanos, Juan Pedro. Pues sí, como tú bien dices, pues creo que este es el tercer año ya que se le viene haciendo allí en el bar de lo de Pedrito. Se hace, pasa un rato bueno en compañía de la gente que allí está, y le hacemos un concierto pues totalmente desenfadado. O sea, aunque se hagan tres o cuatro pasos dobles, pues se hacen bailables. Como puede ser, por ejemplo, el Cerezo Rosa, que es un bolero rumba. Tenemos también el Meli Bolero, que es un popurrí de bolero. Tocaremos también el paso doble copla, otro paso doble que se llama Aquí España. Estos son nuevos, no los hemos tocado. Té para dos, que es un tema de una película de los años 40. Bajo mi cielo andaluz, que también es otro paso doble. O lo del Danubio, los valses. Otro Meli Bolero, pero este es el dos. Son tres o cuatro boleros también, otro popurrí. Y pues, cerraremos con Carlos Cano, con María la Portuguesa, La Morena de mi copla y en fin, y lo que pidan. Pues son un poco temas musicales a la carta, ¿no? También lo que se ofrece, por lo que me dices. Bueno, sí, también variamos, ¿no? Porque ya normalmente son asiduos los que vienen a escuchar, ¿no? Y para no cansarlo, pues también variamos algunos temas bailables. Pero sí que la Banda Municipal de Música conoce lo que le gusta al público, ¿no? Lo que le gusta a su público y, bueno, pues intenta trabajar esos temas, ¿no? Novedades, pero que estén orientadas siempre a ese estilo musical. Exactamente, ahí en una terraza no le puedes poner ahí una zarzuela o una obra de Mozart, tienes que poner algo desenfadado y que la gente esté a gusto, la verdad. Los conciertos hay que dejarlos para Santa Cecilia. Claro, además hay que tener en cuenta que se trata de un concierto de verano, en una época de bueno, pues de que la gente sale a disfrutar un ratito, a tomarse algo en una terraza, en fin, que lo apropiado de ese tipo de música también, ¿no? Es lo suyo. Bueno, cuéntanos, porque se trata de la apertura hoy de lo que va a ser una serie de conciertos, varios citas, ¿no?, que vais a desarrollar en nuestro municipio. Este es uno de ellos, hoy viernes, pero la próxima semana también vais a ofrecer conciertos. Sí, el 29 pues tenemos otro de la Peña Bética, allí en la puerta de la sede de la Peña Bética, y el repertorio pues será algunas de aquí y otras pues también serán pasodobles nuevos, en fin. Para los que quieran venir, pues que no, digamos, hagan esos mismos conciertos. Claro, que puedan también, bueno, y si quieren, les gusta la experiencia y quieren repetir, pues también, ¿no? Aunque sea el mismo concierto, pueden acudir al del día 29. Son las dos citas programadas por parte de la Banda Municipal de Música, dentro de lo que son esas actividades de verano, concierto hoy en el Parque Rafael Alberti, concierto el viernes que viene, 29 de julio, en la Peña Bética. ¿Lleváis trabajando muchos días para preparar estos dos conciertos? Sí, sobre todo ahora, ya que están aquí los estudiantes, pues había que aprovechar, claro. Y para meter piezas nuevas, ¿no?, y todo este tipo de cosas. Claro, una pieza no sale ahí en un año o dos veces, hay que ponerla varias veces, hasta que ya está perfecta. Los conciertos de la Banda Municipal de Música durante el verano, después llegará, bueno, pues un tiempo de descanso también merecido, ¿no?, para los componentes del grupo. Un par de semanas, porque después pues hay que prepararte para el concierto de la Peña Hermano Bosque, a finales de agosto, y ya por la feria y fiestas patronales. Uh-huh. Y todo lo que conlleva, ¿no?, con la participación de la... de la banda de música, pues de, como tú decías, en el ámbito de las celebraciones por la patrona, hasta la feria y fiestas de Ubrique, en fin, conciertos también con motivo de la feria y demás actividades en las que soléis participar cada año con la llegada del mes de septiembre. Así que bueno, pues preparando un poco, unas semanas de descanso para prepararse después a lo que va a ser esa actividad bastante intensa, ¿no?, que va a llegar para la banda municipal de música. Juan Pedro, invitamos a los oyentes de Radio Ubrique, a toda la ciudadanía en general, a que participe en estos eventos musicales que vais a ofrecer, tanto hoy viernes como el próximo viernes en la Peña Bética. Pues sí, que nos acompañen, que hombre, así pues nos sentimos con cariño y agradeciéndole el esfuerzo que hemos hecho, porque la verdad es que estamos pasando mucho calor. Y entonces allí, mira, nada más que estén media hora ya está sudando. Y lo único que tenemos son un par de ventiladores y los pobres demasiado están aguantando. Claro. Se ensaya quizás lo más tarde que se pueda, ¿no?, para no soportar la intensa de calor. Claro, pero es lo que te iba a decir. A esas horas las casas es cuando están más caldeadas y los espacios cerrados es donde más calor hace. Así que más complicado, desde luego. Pues nada, vamos a acudir para apoyar y respaldar, ¿no?, en este caso también ese esfuerzo que han hecho los integrantes de la banda municipal de música. Recordemos, hoy viernes en el Parque Rafael Alberti a partir de las 10 de la noche y el viernes que viene también en el espacio abierto de la Peña Bética, dos espacios abiertos pues para disfrutar también de la música al aire libre. Juan Pedro, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Hasta siempre, buen día.